Miércoles 16 de octubre. ¡Ay de vosotros! Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo el Señor: ¡Ay de vosotros, fariseos, que pagáis el diezmo de la hierbabuena, de la ruda y de toda clase de hortalizas, mientras pasáis por alto el derecho y el amor de Dios! Esto es lo que había que practicar sin descuidar aquello. ¡Ay de vosotros, fariseos, que os encantan los asientos de honor en las sinagogas y los saludos en las plazas! ¡Ay de vosotros, que sois como tumbas no señaladas, que la gente pisa sin saberlo! Le replicó un maestro de la ley: Maestro, diciendo eso nos ofendes también a nosotros. Jesús replicó: ¡Ay de vosotros también, maestros de la ley, que cargáis a los hombres cargas insoportables, mientras vosotros no tocáis las cargas ni con uno de vuestros dedos! Comentario al Evangelio por Sor Inmaculada de la Cruz. El Señor Jesús deja hoy al descubierto el corazón hipócrita que utiliza lo religioso para engordar su ego mientras deja de lado el amor de Dios y el derecho. También apunta en su lista la hipocresía de buscar el honor y el poder socapa de santidad. Y Jesús utiliza las palabras más duras contra los santos de su época, los fariseos, tumbas sin señal que la gente pisa sin saberlo, y que, por tanto, según su propia ley, hacen que esas personas queden contaminadas, incapaces de entrar en contacto con Dios y con los hermanos. En lugar de ser cauce de vida y entrega a Dios, se convierten en obstáculos que impiden una relación y experiencia de Dios auténtica. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Que no debemos usar la religión para otros fines que no sean dar gloria a Dios y servir con amor al prójimo. Que nuestra vida debe estar movida por el fruto del Espíritu, que hemos visto en la primera lectura, y que no es otro que la caridad cristiana. Es entrar en la ley del Espíritu, el yugo de la gracia que no aplasta, sino que da alas de libertad para vivir como hijos de Dios, redimidos del pecado y la muerte y lanzados hacia lo que está por delante, la vida eterna. ¿Qué es para ti vivir según el Espíritu? ¿Qué obras de la carne te separan de Dios y de tus hermanos? ¿Cómo puedes luchar contra la hipocresía farisaica que te aleja de Dios y de los hermanos? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.